Hoy Zona Cultura se traslada hasta Morona, Santiago, para conversar, entrevistar a Juan Merino, director del núcleo de Morona, Santiago, con quien precisamente vamos a hablar sobre la difusión del proceso de capacitación en técnicas de exposición oral, simposio, mesa redonda y debate. Evento que inicia este 19 de octubre y se irá hasta el día 21 de octubre. Tendrá su inicio a las 4 de la tarde. Este taller está dirigido a técnicos profesionales vinculados a la comunicación y a la ciudadanía en general. Vamos a conocer todos los detalles para que usted también pueda inscribirse y ser partícipe de este evento. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Laurita. Un saludo para toda la gente de la Casa de la Cultura y las personas que escuchan nuestra querida emisora de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Quiero compartir, Laurita, lo que ya le venía indicando, de que estamos organizando un taller de expresión colectiva que apunta a capacitar, a familiarizar a las personas interesadas en la mesa redonda, simposio, panel y debate. ¿Cuál es la intención? La intención es de que las personas vinculadas con procesos educativos, con procesos de análisis social, con procesos que les gusta la crítica, el debate, el análisis de los temas grandes, a través de la participación de personas con criterio, puedan estar capacitados para organizar este tipo de eventos y podamos fortalecer en nuestra provincia el conocimiento colectivo de expresión colectiva a partir de la organización de estos eventos. Por eso hemos preparado este taller de expresión colectiva. Lo vamos a desarrollar, como ya lo señala usted, el 19 y 20 de octubre y termina el 21. ¿Cuál es la característica principal de este proceso de capacitación? En primer lugar, de que se dan contenidos, se da una metodología, se enseña a desarrollar una programación y luego organizamos un proceso de demostración. En concretamente, en el presente caso, el 19 y el 20 estaremos tratando los cuatro temas, ¿no? Los conceptos, la metodología, la programación, y el 21 podrán observar, podrán participar tanto los asistentes al taller como personas interesadas en el contexto nacional al simposio que hemos realizado como demostración de este taller, en donde hay la participación de personalidades muy importantes con la temática que hemos denominado simposio Desafíos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresando, como puede ver la audiencia, como puede desprender la audiencia, el taller es teórico práctico, porque después de haber participado del marco conceptual, de haber conocido la metodología, de haber aprendido a desarrollar la programación, de haber observado desde la práctica un evento debidamente organizado, los participantes van a tener la posibilidad de acrecentar los conocimientos organizando ellos cada uno de estos eventos. En esta oportunidad, el primer evento que vamos a desarrollar para demostración es este simposio, ¿no? Luego, después de 3 semanas, estaremos organizando la mesa redonda. Después de 3 semanas, asimismo, paulatinamente, estaremos organizando un panel y finalmente tendremos un debate, ¿no? Entonces, como ve, la intención es hacer un trabajo teórico-práctico para fortalecer las competencias intelectivas en el análisis de temas de la contextura social, política, económica, etcétera, que se dan en la sociedad. Eso sobre la metodología de este taller de expresiones colectivas. Sobre el simposio, ¿no? En este caso, hemos organizado este simposio Desafíos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál es el propósito de ese simposio? A la par de servir de herramienta de aplicación de la metodología señalada, va a permitir analizar una temática trascendente, fundamental, importante en el contexto del desarrollo cultural. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es un tema de muchísimo interés en el contexto mundial, en el contexto latinoamericano y en el contexto ecuatoriano. Todos sabemos que desde hace bastante tiempo, más o menos unos 15 años, en el Ecuador se han impulsado leyes en favor de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Pero a pesar de ello, hay desafíos importantes, hay retos importantes que la Casa de la Cultura tiene que afrontar, que los actores y sectores culturales vinculados a esta temática tienen que sostener, tienen que pelear a fin de que los bienes culturales, la memoria oral, por ejemplo, no desaparezca, puesto que todos expresiones culturales se encuentran en riesgo, se encuentran en peligro de irse extinguiendo por temas como la globalización, como el mismo proceso educativo, los temas de la socialización, la emigración hacia las urbes, etcétera. Entonces, este tema va a permitir de que la comunidad cultural de nuestro país afronte desde su pensamiento los peligros que tiene que soportar el actor y gestor cultural, las instituciones vinculadas con la cultura, frente para salvaguardar el patrimonio cultural. Ahora, doctor, usted nos acaba de mencionar que en nuestro país existen ya normas, hay leyes que se tendrían que aplicar. Sin embargo, usted también ha hablado de los grandes desafíos que se enfrentan en la actualidad. Ahora, dentro de este taller, me imagino que también tenemos ya nuevas situaciones, nuevas cuestiones que se pondrán dentro de la teoría para poderlas poner en la práctica. No sé si usted nos puede compartir o adelantar algo de lo que sucederá y que resulta quizá innovador. A ver, en primer lugar, brevemente voy a señalar algunos problemas que se encuentra la salvaguarda del patrimonio cultural. Por de pronto, las nuevas generaciones desoyen, desprecian, soslayan la riqueza patrimonial existente en la memoria de los mayores, de los antepasados. Los productos y costumbres tradicionales van siendo soslayados. Muy fácilmente es identificar de que un joven actual prefiere tomarse la pizza que comerse un caldo de gallina. Prefiere una Coca-Cola que ir al árbol de naranja y tomarse un jugo de naranja. No, por decir un poco las cosas rápidas. Por otro lado, el proceso educativo ha entrado en un cultismo exacerbado en donde todo aquello que es académico, todo aquello que es conceptual, vale. En cambio, como que se desprecia aquellos elementos, especialmente en la lingüística, que son raigalidad de los pueblos, expresiones propias. La oralidad como que no va teniendo mucho cuidado. Y al respecto debo señalar de que encontramos una contradicción entre la expresión escrita y la expresión oral. Desde el punto de vista del análisis de las salvaguardias del patrimonio cultural, entendemos nosotros que las expresiones orales fueron aquellas que mantuvieron, cimentaron, cultivaron, fortalecieron el patrimonio cultural de los pueblos, el patrimonio vivo, el patrimonio inmaterial. En cambio, lo escrito ya tergiversan los conceptos, ya se pone hasta en el estilo otras formas de conocimiento. En mi propio pueblo, aquí en Matas, nosotros tenemos familias que tienen unas expresiones propias que recuerdan el pasado, expresiones no conocidas, ¿no?, que los utilizan permanentemente, pero que solamente se los hace como expresión oral, más no como expresión escrita. Esta misma temática se lo da también en los sectores étnicos, ¿no? El sector étnico va perdiendo el valor en nuestro medio. El sector shuar, los shuar ya no quieren hablar el español. Los niños shuar, los adultos shuar ya no utilizan el español, pierden el uso de sus costumbres. Entonces, desde esta línea vemos que son grandes los problemas que tiene que afrontarse para trabajar en la salvaguardia del patrimonio cultural. Esto como por señalar pequeños problemas. Pero las herramientas metodológicas están justamente en contrarrestar aquello, desde mi punto de vista. Fortalecer en el currículum de los planteles educativos metodologías, herramientas y la valoración intrínseca de lo que son las raíces culturales. Y tiene que dar un mayor empuje, una mayor valoración a aquello que es propio, aquello que es autóctono, aquello que tiene vida en la oralidad, que tiene vida en las usos y costumbres de los pueblos. Por otro lado, estamos hablando de que los medios de comunicación también son bastante impresionistas. Solamente cuando vemos una cosa extrafalaria, nueva, en el campo del patrimonio cultural lo defiende. Mientras tanto, la música, el marketing, todo aquello está abundantemente adornado de modernidad que estropea el patrimonio cultural inmaterial. Estoy diciendo unas cosas un poco rápidas que quería dar ahorita, puesto que el tema pues es muy amplio, tiene diferentes vértices y diferentes aristas que van a ser analizados. Ahora, este taller, como usted ha mencionado, pues ustedes empiezan estos 3 días y posteriormente se irá dilatando. Ahora, las personas que desean participar, ¿cómo será el proceso para poder ser parte de este encuentro ahora que se inicia ya este 19? Sí, simplemente dirigirse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, pues a nuestras líneas, ¿no? Y se inscriben y no exigimos ningún tipo de requisito, sino simplemente la voluntad de participar. Perfecto, entonces no tendrá ningún costo. No tiene ningún costo, no. ¿En cuanto y los exponentes, Laurita, los exponentes son, tenemos a Antonio Ordóñez, director de Teatro Ensayo, ¿no? Recordemos de que Antonio Ordóñez es una persona muy vinculada con las artes escénicas, que tiene a su haber muchísima experiencia, muchísimo trabajo. Va a ser un aporte muy importante y significativo de él. Tenemos a Pablo Salme, director del Museo de Arte Colonial, ¿no? Quien es el único sobreviviente de aquel viaje legendario del Amazonas a las Antillas, ¿no? A las Antillas en canoa, recordando el viaje de Francisco de Orellana, ¿no? Él es un conocedor del patrimonio cultural, una persona con muchísimo crédito en sus argumentos. El ser director del Museo del Arte Colonial representa lo que estamos hablando. Tenemos a Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura del Cañero, una persona con conocimientos jurídicos, además con mucho conocimiento en su tierra natal. Recordemos que la provincia del Cañar es un baluarte del patrimonio cultural material y también inmaterial. Y tenemos a Fidel Intriago. Fidel Intriago es director de la Casa de Cultura de Manabí. Entonces, como vemos, estamos representando diferentes sectores cuyos elementos de juicio, cuyos razonamientos, cuyas ideas van a ser muy constructivas para desarrollar este proceso de vinculación de las personas con el pensamiento, con la metodología, con herramientas que tenemos que afrontar quienes hacemos sesión cultural en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Ahora, doctor, si bien es cierto, tenemos a grandes personajes que estarán dentro de este proceso, pero las personas, me imagino que quienes se inscriban se les hará llegar pues el link de la respectiva reunión, que se lo va a hacer a través de Zoom, ¿o a través de qué medio? Va a ser a través de Zoom, ¿no? Va a ser a través de Zoom. Las invitaciones están enviándose la dirección ya. ¿Hay cupos limitados? Estimamos que no debe ser más de 24. Ya no debe ser un número mayor. Por lo tanto, les invitamos a todas las personas para que puedan inscribirse. Recuerden que estamos en entrevista con el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago. Estamos hablando sobre la capacitación en técnicas de expresión oral, simposio, mesas redondas y debate que se va a ir desarrollando. Una vez que se haya concluido con este proceso, cuando se termine ya con esos debates, ¿cómo ustedes recapitularán todo este proceso? A ver, en primer lugar están los estímulos que vamos a dar a los participantes, ¿no? Es un diploma por horas que está debidamente valorado, ¿no? La participación en la capacitación tiene una valoración de 12 horas. El participar en el simposio tiene una valoración de 8 horas, estamos hablando con 20 horas. Luego, si el compañero y los compañeros participantes organizan un evento, programan un evento, allí tienen una duración, un abono también de 12 horas. ¿Por qué? Porque desde la experiencia que tenemos de organizar estos eventos, te lleva bastante tiempo el programar un evento debidamente, puesto que tienes que construir la propuesta, la metodología, luego hacer los contactos pertinentes, ¿no? Y desarrollar el evento también damos un abono de 8 horas, es decir, se puede hacer acreedor en un taller que organice uno de los compañeros a 40 horas de mérito por haber participado. Luego, ¿cómo vamos a sintetizar, cómo vamos a sistematizar? Esto es, en primer lugar, todas las experiencias, tanto la teoría que estamos trabajando, porque es una teoría que la estamos construyendo, ¿no? Los eventos que van a resultar, el resultado que va a ofrecer, los contenidos, los conceptos, los procesos que nos van a recomendar, ¿no? De igual manera los vamos a sistematizar. Y cuando termine este proceso de 4 eventos, estaremos difundiendo, lógicamente vamos a pedir la colaboración a la Casa de la Cultura para que un pequeño folleto, no muy anguloso, ¿no? Pero atractivo, que nos permita compartir esta experiencia que consideramos que es única, puesto que, por un lado, fomenta la participación, da experiencias y da aprendizaje. No es el curso simplemente por dar un curso, por dar una capacitación, por salir del momento, sino porque tiene una finalidad intrínseca y extrínseca. La intrínseca es que se domine los procesos metodológicos, que se conozcan conceptos metodológicos para la salvaguardia del patrimonio cultural y que podamos sensibilizar en la apropiación del patrimonio social y patrimonio cultural inmaterial en la ciudadanía, a la ciudadanía. Bueno, queremos agradecerle al doctor Juan Merino, director del Núcleo de Morona Santiago, por habernos hecho esta invitación para participar en este proceso de capacitación. Así que toda la ciudadanía que tenga ese deseo de salvaguardar el patrimonio que existe en cada uno de nuestros sectores, en nuestros pueblos, en nuestros cantones, en nuestras provincias, puedan participar. Mire que es bastante teórico y también práctico. Hay que poner en práctica todo lo que se aprende. Muchísimas gracias a usted, doctor, por habernos acompañado. Laurita, muchísimas gracias. Una linda tarde.